contarte que seguimos firme con el abrazo al hospital el 14, sábado 14 a las 15 horas. Ese es nuestro objetivo. Estamos pidiendo a la gente, reiterándoles de que va a haber un espectáculo pequeño como para pasar un rato lindo. Ya están comprometidos los artistas. La reunión de ayer fue, bueno, sí, movidita, pero no tengo nada más para comentar sobre eso. Nosotros en cuestiones, como vos dijiste, bueno, personales y demás, no nos vamos a meter porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la terapia intensiva, la hemodiálisis y la neonatología. Porque ¿sabes qué pasa? Lamentablemente trasciende lo que trasciende, porque de hecho ayer a la tardecita recibí un par de mensajes, y lo que trasciende por ahí es la discusión personal entre las personas, que las personas cada uno sabrá cómo resolverlas. Tal cual. Porque las cuestiones personales se resuelven o no, o qué sé yo, uno queda peleado para siempre, o lo que sea. Pero lo que a mí me preocupaba, que le dije a estas dos personas que me escribieron, en realidad, más que eso, más que venir a las 7 de la mañana a contar que fulano dijo esto, que el otro, que el doctor dijo, que el otro le contestó, me parecía mucho más importante mantener los principios sanos, totalmente sanos, que motivaron en su momento esto, que hicieron que gente de distintos pensamientos, de distintas corrientes, de distintos sectores sociales, estemos confluyendo en tres objetivos básicos, ¿no? Exacto. Nosotros lo que tenemos, bueno, planificado, una vez que termine el abrazo al hospital, que va a ser el sábado 14 a las 15 horas, porque pensamos en la familia, que van a ir completas, y para que no tomen mucho frío, porque generalmente a las 3 de la tarde siempre hay un solcito, salvo que, bueno, no sé, que un día de lluvia se suspenderá para otro día, ¿no? Es continuar después trabajando en una comisión para seguir luchando por esto. No es que eso termina el sábado en el abrazo al hospital. Eso que la gente le quede claro. Nosotros vamos a continuar juntándonos, vamos a continuar pidiendo por escrito que nos den explicaciones por qué no está tal cosa acá, por qué no nos otorgan la neonatología. O sea, ahora nos vamos a dirigir de esa manera. Pero el resto sigue todo tal cual lo veníamos charlando, Mario. El 14 ya hay cuatro artistas que se han ofrecido. Dos hemos convocado y los restos se vienen ofreciendo, como el sonido, como el escenario, como un montón de cosas, la gente lo ofrece. Así, desinteresadamente, así que estamos chochos. Yo lo que quiero aprovechar es tu medio, como anoche aproveché el medio también del videocable, es también para invitar a la comunidad boliviana, a la comunidad paraguaya, a la comunidad chilena, a todos los extranjeros que hoy habitan Puerto Deseado, por lo tanto, somos todos deseadenses. Entonces, el sábado los queremos ver a todos ahí en el playón del hospital para dar el abrazo simbólico al hospital y para luchar por la UTI, que es la unidad de terapia intensiva, la neonatología y la hemodiálisis. Está bien, está muy bien. Que sepan además que finalmente es su hospital, es el único que tienen. Exacto. No, acá no hay, esto lo hemos hablado con los sucesivos directivos de toda la vida, no hay otro. Decís, bueno, yo no voy, no me gusta este, en Comodoro no te gusta este, te vas al otro. Acá es el único. Es lo único que tenemos. 200 kilómetros a la redonda es lo único que tenemos. Y lo tenemos que defender y lo tenemos que equipar para que sea de mediano o de alta complejidad, como le quieran llamar, pero que nosotros, cuando nos pase algo, nosotros los desearenses me refiero, tengamos cómo salir adelante acá en Puerto Deseado y no tener que transcurrir 3 horas y media arriba de una ambulancia. Porque esos son los datos que nos pasaron. En auto uno tarda 2 horas y cuarto hasta Caleta, pero en ambulancia, por la presión que surge de la velocidad, ajá, tienen que ir más despacio porque eso también agudiza el cuadro que pueda llevar el paciente. Entonces son casi 3 horas y media en ambulancia hasta Caleta Olivia. Eso no queremos que pase más. Por supuesto que no va a ocurrir después del 14, pasado mañana. Esto nos va a llevar un tiempo largo de lucha, pero no nos tenemos que cansar y no nos tenemos que olvidar del objetivo. Bueno, acá me pregunta, mira, bueno, una pregunta interesante que si ustedes tienen previsto pedir alguna audiencia con el gobernador de la provincia. Y en su momento sí, cuando venga a la localidad nos presentaremos como autoconvocados y charlaremos con él, por supuesto. ¿Quién mejor que él que para que nos dé una respuesta? También estábamos esperando que nos habían dicho que en estos días venían otras autoridades. Nosotros vamos a hablar con cuanta persona llegue de Río Gallegos y tenga que ver con el hospital y que nos puedan dar respuesta, vamos a hablar. Vos sabés que por hablar no nos para nadie. No, está bien, porque a lo mejor por ahí la información que han recibido no es la exacta, no es la correcta o no han escuchado las posiciones. ¿Sabés lo peor que puede pasar? Que, digamos, que alguien les planteé, porque el gobernador está ya, está informado, sabe todo, pero está a 800 kilómetros. Obvio. Entonces no es lo mismo hablar directamente con la gente, porque ya le ha pasado en Deseado, que te encontrás con la gente y a lo mejor no es que es un grupo de monstruos que están haciendo un complot, sino que somos un grupo de gente multiforme, algunos que participan de una forma, otros que participamos de otra, pero que creemos en este objetivo. Mucho más que esos 3.000 de las firmas, digamos, pero hay que ver qué información tiene el gobernador sobre esto, ¿no? Me parece que es interesante. Otra cosa interesante que me gustaría contarte es que más allá de las 3.000 firmas que el 9 de marzo Doris le entregó al diputado por pueblo, ya llevamos más o menos unas 15 o 16 planillas de firmas que se han juntado hasta ayer. O sea, no sé si no vamos a superar las 3.000 firmas que se habían presentado en su momento. Igualmente el día 14 va a haber planillas en el playón para que la gente siga firmando. No es que firmen dos veces, que ya firmó, sino toda la gente que llegue y que no haya tenido la posibilidad de encontrarse con una planilla de esas, en el playón cuando estemos ahí van a tener para firmar. Y otra de las cosas que queríamos hacer es el viernes a la tarde nos vamos a parar en nuestro queridísimo vagón, en la Plaza del Vagón, a repartir folletería con respecto a lo que va a pasar al otro día, sábado 14 a las 15 horas. Bueno, Adriana, gracias por contarlo. No, por nada. Buenos días a todos. Muy bien. El día que esto se logre y muchas causas en Deseado, yo citaba hace unos días la escuela industrial. Deseado no tenía una escuela industrial y era posiblemente una utopía. Pero Ana María Colo, Mario Cambi, Luis Ángel Díez, Juan Martínez Lucea, entre otros, creyeron que era posible.